Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, disculpen la hora, la verdad no lo hago pensando, voy a entrar tarde. Lo que pasa es que el día, bueno, tuve un asunto personal hoy por la mañana, y lo he tenido cada mes. Entonces, apenas ayer, pues, me dieron una orden y hoy tuve que ir, una orden médica. Entonces, tuve que salir en la mañana y ahorita, pues, ya regresé, ¿no? Pero es por eso que estamos haciendo el programa un poquito más tarde el día de hoy. Pero, pues, todo bien, no se preocupen, todo está bien. Y nada más, pues, para decirles que hoy el programa, pues, va a empezar un poquito más tarde y va a terminar más temprano, entre comillas, ¿no? Esperemos de dar toda la información, pero en menos tiempo. Siempre les digo eso y nos extendemos 17 o 20 minutos más tarde, así que mejor ya ni digo nada, ¿no? Pero bueno, para iniciar este hermoso día, que la verdad está muy, muy delicioso el clima, tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, más bien nublado, no muy nublado, tal vez en algunas áreas sí esté muy nublado, pero aquí ahorita está nubladito nada más. La temperatura máxima para el día de hoy será de 80 grados, mínimas de 56. Hay probabilidad de lloviznas. El día de ayer nos decía que hoy iba a haber tormenta eléctrica a partir de la 1 a las 2 de la tarde. Y hoy nos dice que a partir de la 1 a las 3 de la tarde va a haber lloviznas. Esto es lo que pues está pronosticando para el día de hoy. Así que vamos a tener cielos nublados con probabilidad de lloviznas a partir de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde. Y después ya se quita. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Ahorita en estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 53% y una visibilidad de 10 millas. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 27% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes descienden las temperaturas, máximas de 58, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. No sé por qué pasará esto del día jueves al día viernes, pero bueno, así está el pronóstico. Hay probabilidad de precipitaciones de un 21% para el día viernes. Para el día sábado, máximas de 67, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical, seguido la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El mago y el ratón. Era un extraordinario y famoso mago. Un día, mientras paseaba, vio a un ratoncito y se le ocurrió hacer algo realmente importante con él. Se dirigió entonces al frágil ratoncito y le dijo: «Has pasado por mi camino y me ha cautivado tu fragilidad. Así que ya no serás más un ratón. Te voy a convertir en la más bella de las mujeres, la más habilidosa y la más llena de todas las virtudes». Y al instante se convirtió en una bella doncella. «Ahora, ¿qué deseas? Pídeme lo que quieras», le dijo el mago. La doncella le respondió: «Quiero casarme con el ser más poderoso del mundo». «Muy bien», dijo el mago. «Te casarás con el sol. Él es quien da luz y calor a todo el planeta». Pero entonces intervino el sol y dijo: «No soy tan poderoso». «Piensa que unas cuantas nubes pueden cubrirme y ocultar mi luz y mi calor». El mago reflexionó y dijo: «Es cierto, entonces te casarás con las nubes, que son capaces de dejar sin luz y calor al sol y que nos dan la lluvia tan indispensable para la vida». Pero las nubes respondieron: «No es tanta nuestra fuerza o importancia, ya que el viento nos lleva de un lado a otro a su antojo». Nuevamente el mago dijo: «Es cierto, te casaremos con el viento». Pero el viento, que estaba oyendo la conversación, dijo: «Yo no tengo tanto poder como piensas. Una montaña puede detenerme e impedirme que pase al otro lado, y solo puedo quedarme donde ella decida». El mago se quedó razonando nuevamente. «Entonces te casarás con la montaña. Nadie la podrá mover». Pero la montaña respondió: «Yo no soy la más poderosa de la tierra. Date cuenta que un simple ratoncito puede excavar y roer donde más le gusta y hacer su madriguera dentro de mí». Después de escuchar al sol, las nubes, el viento y la montaña, el mago, sin decir ni una sola palabra, convirtió a la bella mujer nuevamente en un ratoncito. El ratoncito, viendo al mago alejarse, comprendió que nadie es más fuerte ni nadie es mejor. Dios creó todo lo que existe de acuerdo a un plan divino desde la eternidad y ordenó todas las cosas en su lugar. Cada uno de nosotros somos parte de un plan estratégicamente diseñado. Tanto el ratoncito como tú y yo somos sumamente importantes para que todo se cumpla según su propósito. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Dios diseñó cada detalle de mi vida. No es a causa del destino, sino la voluntad de Dios. Candyman.

flow, got it. Get on the flow, got it. Get on the flow, got it. I want the whole world to get on the flow, got it. Get on the flow, got it. Get on the flow, got it. Get on the flow, got it. I want the whole world to get on the flow. Got it. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the chain. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonkadonk is like a trunk full of bass on an old school Chevy 7-tray Dunkin' Donk. All I need is some vodka and some chunky conk and watch a chico get Dunkin' Conk. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, baby, say no more, get on the floor. Waste the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more.

There's a better way. Aries. Evita ser tan desesperado en los temas de sus proyectos, ya que podría haber algunos altibajos en los negocios de su economía, así que relájese. En el amor, su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía, organice un encuentro con ellos. En la riqueza, deberá agudizar su ingenio laboral y así podrá tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas. En el bienestar, cuando el día lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un buen libro. Para el signo de Tauro. En este día podría enfrentarse con situaciones algo difíciles que le exigirán más de su atención. Sea paciente y antes de actuar piense muy bien los movimientos. En el amor, si se siente mal, procure comentarle a su pareja cómo realmente está de ánimos. Él o ella lo entenderá. En la riqueza, prepárese ya que tendrá la oportunidad para modificar y aplicar todas las estrategias laborales y así poder obtener un buen rédito económico. En el bienestar, no se sienta mal, debe comprender que lo más importante en su vida es desarrollar bien su interior. Así tendrá sentido y valor su vida. Para el signo de Géminis. En este día deberá cuidar la forma en que se expresa, ya que sus palabras podrían hacerle daño a alguna persona que usted quiere demasiado. En el amor, cuando mantenga un diálogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. En la riqueza, deje las dudas y tome en cuenta ese ofrecimiento laboral que le hicieron días atrás. En el bienestar, su ánimo continuará en declive. Evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Para el signo de Cáncer, transitará por un día muy especial en todos los aspectos, ya que muchas de las personas que tiene a su alrededor lo apoyarán en todo y lo harán sentir muy bien. En el amor, cierto cambio inesperado hará modificar sus costumbres en el amor. Destine más tiempo a su enamorado, ya que los reclamos que le hacen tienen su fundamento. En la riqueza, si está buscando trabajo, es buen momento para las entrevistas. Su energía y fuerza mental estarán en armonía y le facilitarán la comunicación con los demás. En el bienestar, no exija su físico más de lo necesario. Cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños. Tome ya mismo la decisión y actúe. Para el signo de Leo. En este día deberá extremar su paciencia al máximo. No se desespere si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo habitual. En el amor, cuando empiece a demostrar cada uno de sus sentimientos, ya sea en palabras o actos, muchas de sus relaciones con su pareja o familia mejorarán. En la riqueza, haga cálculos y evite gastar en forma desmedida. En el bienestar, durante esta tarde, enciérrense en silencio dentro de su habitación y mantenga una conversación con usted mismo. Para el signo de Virgo. En este día deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera mejorará la comunicación y aprenderá a mantener una mejor relación con los demás. En el amor, su honestidad lo ayudará a consolidar la relación con su pareja y con sus familiares. Atrévase a manifestar lo que siente cada uno de ellos en el momento justo. En la riqueza, momento para abandonar ciertos prejuicios que ponen en duda su capacidad laboral y que no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja. En el bienestar, no permita que ninguna persona le haga mal, por más que sea cercana a usted. Evite mostrarse vulnerable y sensible frente a los problemas que viva. Para el signo de Libra. Durante este día se encontrará más lúcido y racional de lo habitual. Aproveche, ya que es un buen momento para tomar decisiones importantes. En el amor, no se resista a comunicar cómo se siente últimamente, de lo contrario podría seguir quejándose de que su pareja no lo comprende. En la riqueza, muchos de los proyectos que tiene en mente son muy buenos. Antes de tomar una decisión, procure tener en cuenta la opinión de su pareja o la familia. En el bienestar, si piensa en recuperar su silueta, el día se presenta propicio para iniciar una buena dieta. Para el signo de Escorpión. En este día, después de tanto, logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes. En el amor, deje pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que realmente es. En la riqueza, relájese ya que se acerca un excelente periodo para los negocios. En el bienestar, admita sus límites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Para el signo de Sagitario, guíese por su instinto, esto lo ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente. En el amor, esté más atento a su familia, hoy sus hijos o su pareja podrían sentirse mal y estar necesitando de usted. En la riqueza, si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio, deberá consultar a un amigo antes de tomar una decisión financiera. En el bienestar, momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene, aunque se siente indefenso, esto le traerá a su vida muchos cambios positivos. Para el signo de Capricornio, no permita que recuerdos desagradables del pasado se adueñen de sus pensamientos, entienda que debe vivir el presente. En el amor, momento para analizar a fondo cada uno de sus sentimientos y separar cuáles son reales y cuáles son ilusorios. En la riqueza, durante este día ponga los asuntos en claro, procure organizar todos los papeles y no se olvide tener al día los temas legales y financieros. En el bienestar, en caso de sentirse superado mentalmente por todos los problemas que enfrentó en la semana, trate de buscarse un confidente para contarle lo que le pasa. Para el signo de Acuario, después de tantos obstáculos que ha sufrido a lo largo de su vida, se dará cuenta de que los logros externos muchas veces pueden ser efímeros e ilusorios. En el amor, en caso de que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla, no la obligue a que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional. En la riqueza, hoy se presentará un inconveniente en el plano material que le costará solucionarlo. Si necesita asesoramiento, no duden en solicitarlo hoy mismo. En el bienestar, prepárese ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted, donde le alegrará el día, le devolverá una sonrisa a su rostro. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Deje de negarse y aprende a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Esto hará posible que surja una transformación a nivel personal. En el amor estará feliz, ya que dentro del ámbito familiar y amoroso reinará la paz y el amor. Esto será a causa de su paciencia y comprensión con los demás. En la riqueza, es que se lleva por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional, ya que pronto podrá recibir un reconocimiento laboral debido a su talento creativo. En el bienestar, ya es momento para que deje de resistirse a los cambios bruscos que está teniendo en su vida, ya que podría traerle consecuencias muy desagradables. Es de la mañana con 17 minutos. Ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las comparaciones, pero tengo mis razones para saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no, que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. Pero yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Empezando por tu amor. Empeñaste el alma por quererte y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, no, no, no. Es que ahora sí que sabe amarme. Fanfarrón. Tantas promesas a los años

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera información que tenemos de tecnología, se trata de un nuevo sistema de semáforos que son inteligentes y que con la inteligencia artificial podría hacer que pues los atascos sean un recuerdo lejano. Yo creo que la mayoría de la gente pues va a estar muy feliz con este nuevo sistema, sobre todo cuando tienes que llegar al trabajo, tienes que llegar a una cita muy importante y de repente el tráfico está todo estancado, ¿no? Bueno, pues los investigadores de la Universidad de Aston en Birmingham, en Inglaterra, han diseñado un nuevo sistema de inteligencia artificial que podría poner fin a las largas colas en los semáforos, según un comunicado. Este sistema lee las imágenes de las cámaras en directo y adapta los semáforos en consecuencia para mantener el tráfico en movimiento de la mejor manera posible y así poder reducir la congestión. El sistema, que es el primero de su clase según los científicos, es tan eficaz porque utiliza el aprendizaje por refuerzo profundo, lo que significa que adapta sus procesos cuando no lo hace bien y también intenta un curso de acción diferente y sigue mejorando cuando progresa, ¿no? En las pruebas, o sea que hicieron un simulador de tráfico fotorrealista, en las pruebas el sistema superó con creces todos los demás métodos que suelen basarse en transiciones de fase diseñadas manualmente. Y esto se debe, según explican, a que se construyó sobre un simulador de tráfico fotorrealista de última generación de tráfico 3D. Los desarrolladores que publicaron pues, estos resultados de su estudio en la revista Aston University's Library Services esperan comenzar las pruebas en carreteras reales a finales de este año. Lo que dijo o lo que explicó la doctora María Klee, y es la lectora de Ciencias Informáticas de la Universidad de Aston, fue lo siguiente. Lo hemos configurado como un juego de control del tráfico y el programa recibe una recompensa cuando consigue que un coche pase por un cruce. Y cada vez que un coche tiene que esperar o hay un atasco, hay una recompensa negativa, o sea que le dan premios a este simulador, ¿no? En realidad pues no hay ninguna aportación por nuestra parte, fue lo que dijo. Simplemente controlamos el sistema de recompensas. El simulador también ha sido entrenado para manejar diferentes escenarios de tráfico y meteorológicos y por lo tanto también fue capaz de adaptarse rápidamente a las intersecciones de tráfico reales, haciéndolo efectivo en muchos escenarios del mundo real. La verdad es que pues la inteligencia artificial pues, puede hacer muchas cosas muy buenas, como también no tantas, ¿verdad? No tan buenas, pero en este sentido pues yo creo que ayudaría bastante a la gente, ¿no? De que no se estrese en el tráfico y sobre todo, ¿no? Que puedan ir al tiempo que tienen establecido, ¿no? También concluyó el doctor George Bogiatsis, que es el profesor titular de la informática de la Universidad de Aston, dijo que la razón por la que han basado este programa en comportamientos aprendidos es para que pueda entender situaciones que no ha experimentado explícitamente antes y que lo han probado con un absoluto físico que causa la congestión. en lugar de las fases del semáforo, y el sistema pues se siguen funcionando muy bien. Y la verdad es que deberían de ponerlo en práctica acá en Salt Lake City, porque hay bastante tráfico y bastante congestionamiento, que yo sé que mucha gente pues estaría muy feliz de que pudieran aplicarlo este nuevo sistema de semáforos inteligentes. Y bueno, con otra información de ciencia, pues para toda la gente que dice, ah, no me gusta mucho tomar agua, pero sabemos que el agua es necesario para nuestro cuerpo, hay dos bebidas que Harvard considera saludables. ¿Se pueden imaginar cuáles son? ¿Pueden pensar ahorita cuál bebida podría ser buena para tu salud? A ver, les doy unos segundos. Bueno, si dijeron que el té o el café, probablemente estén en lo correcto, ¿no? Bueno, la prestigiosa Universidad de Harvard, ubicada en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts, acá en Estados Unidos, reveló cuáles son las bebidas que poseen una gran cantidad de antioxidantes, flavonoides y también otras sustancias que ayudan al organismo a prevenir enfermedades como la demencia. Este estudio de dicha institución detalló que el agua es una de las bebidas vitales y saludables para el cuerpo humano. Sin embargo, existen estas dos bebidas que si las consumimos moderadamente, o sea, tampoco es en exceso, ¿ok? Y sin azúcar, podrían potenciar el sistema inmunitario. ¿De cuál estamos hablando? Del café y del té. Esas dos bebidas que mucha gente pues la consumimos, ¿no? Pero ojo aquí, no hay que ponerle azúcar, porque si también le pones demasiada azúcar al café o al té, pues ya lo beneficioso se va hacia un lado, ¿no? Y bueno, en lo que respecta a la primera, que es el café, las dosis moderadas de esta bebida aumentan el estado de alerta, así que si quieres tener energía, pues ya sabes, hay que tomar una tacita de café. Esa es la primera recomendación, y para que también tengas pues mayor capacidad de concentración. Tal vez muchas personas dicen, es que no me gusta el café, me pone demasiado hiperactivo. Pero si por ejemplo tú tienes que hacer varias actividades, una tacita de café pues no te cae mal. Y esto lo están diciendo los científicos, así que pues a los que realmente les gusta el café, o como decimos nosotros, son cafeceros, pues a tomarse una tacita sin ningún problema, pero sin azúcar, ¿ok? ¿Por qué? Porque también grandes cantidades de café, ojo aquí, para los que no se toman una, ni dos, ni tres, y se toman tal vez cuatro o cinco tacitas, pues les puede acelerar el ritmo cardíaco, entonces empieza la ansiedad, ¿no? Inclusive pues tal vez problemas de dormir, a lo que llamamos insomnio o la falta de sueño, ¿no? Hay muchas personas que también son muy sensibles a la cafeína, entonces pues ahí hay que evitarlo, ¿no? Y hay que tomar mejor agüita. Porque también los tés, que fue la otra bebida que también mencionó Harvard, esta debe ser consumida simplemente añadiéndolo al agua. Y de esta forma pues el té conserva sus propiedades y también se hidrata el cuerpo, brindando muchos beneficios para la salud. Esta institución reveló que dos o tres tazas diarias de té, tal vez puede ser el té verde, té de manzanilla. El té verde, recuerden que tiene cafeína. Si ustedes son susceptibles a la cafeína, pues evítenla, ¿no? Y bueno, pues aquí dos o tres tacitas diarias de té te podrían reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, que eso es muy bueno, ¿verdad? Inclusive dicen que la muerte prematura, ¿no? O sea, que te alarga los años de vida. Y como todo lo que se consume en exceso puede resultar en un riesgo para la salud, pues la universidad reiteró en su estudio que beber de manera frecuente esta u otras bebidas a temperaturas elevadas podría incrementar el riesgo de cáncer de estómago. Esto sí está como que de asombrarme. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las cosas muy calientes. Yo tomo té y tomo muy caliente, Y esto de que puede incrementar el riesgo de cáncer de estómago, pues hay que tenerlo muy presente por lo visto, ¿no? No porque nos guste comer alimentos o tés muy calientes, pues quiere decir que son buenos para nuestra salud. Así que si hay alguien ahí también que le gusta tomarse los tés y el café muy caliente, pues vamos a tener que bajarle un poquito, ¿no?, a la temperatura. Y bueno, entre otras recomendaciones que brinda la institución de Harvard es el consumo de leche, zumos, jugos y bebidas azucaradas, que pues sean al máximo un vasito al día, ¿no? Porque también todo en exceso hace daño. O sea, te puedes tomar un vasito de leche, un vasito de jugo o de zumo o alguna bebida azucarada, pero nada más una, no dos, no tres, porque entonces sí, pues puedes aumentar tu glucosa, puedes aumentar tu colesterol, qué sé yo, ¿no? Depende de lo que estés tomando. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información de ciencia y tecnología. Vámonos a una pequeña pausa musical. Aquí creo que ya lo puse en vivo. Saludos a los que me están viendo. Nos vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a regresar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a hablar ahorita acerca de la bronquitis. Hoy en día, pues con este virus que ya todos conocemos, el COVID, pues también está habiendo muchas personas con bronquitis. Así que ahorita vamos a hablar un poquito de esto y si ayuda el estar tomando antibióticos para la bronquitis. Pero esto será después de la pausa. Vamos a pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Go! say me God say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me God say me in ya. Welcome to the ring. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta, así que vámonos ahí con la campanita de que ya entremos a la clase. Y bueno, les decía antes de irnos a la pausa que iba a hablar acerca de la bronquitis, qué es, y también a contestar esta pregunta de que si ayuda tomar antibióticos. Mucha gente pues le tiene miedo a los antibióticos, yo creo. Yo también le tengo miedo. ¿Por qué? Porque así como pues nos ayuda a quitarnos el virus o sí, pues las bacterias, ¿no? Más bien las bacterias. Pues también te lleva bacterias buenas, entonces el estómago queda muy delicado, pero pues cuando es necesario, o sea que hay que tomarlo. Sigan las indicaciones de sus médicos siempre, no opten, si van a optar por algo natural está bien, pero también pues es importante tomar las medicinas, ¿no? Y bueno, pues junto a las temporadas de resfriados y gripes también podemos encontrar una proliferación de otros cuadros infecciosos y uno de estos es la bronquitis. Y aunque esta enfermedad afecta las vías respiratorias superiores, puede durar más tiempo que un resfriado común. Los profesionales no justifican la administración de antibióticos y ellos pues dicen el por qué, ¿no? Los episodios de bronquitis o resfriados de pecho, como se les conoce popularmente, afectan solo el 5% de los adultos anualmente, que un 5% sí es alto. Tal vez uno dice, 5% es poquito. No, sí es alto, pues para toda la población y de adultos, ¿no? Los investigadores creen que por estar acompañada por una tos persistente y molesta, pues tendemos a pensar que es una enfermedad más grave. Y esto puede verse plasmado en que es la quinta razón más común por la que las personas acuden a su proveedor de atención primaria. De hecho, ahora, hoy en día, con lo que pasa del virus del COVID, pues mucha gente pues ya se asusta, ¿no? Cuando tiene estos síntomas y cuando van a checarse, pues les dicen, no, pues tienes este otro virus, o tienes la influenza, o tienes bronquitis. Hay un sinfín de virus que la verdad yo desconocía, pero ahora que pues mucha gente va y se checa porque dicen tal vez es el COVID y le dicen no es el COVID, pero es esta otra que es muy parecido, que son virus que pertenecen a los coronavirus. De hecho, los coronavirus se les llama así porque están en forma de corona. Y pues también son peligrosos, pero dicen, como no es el COVID, entonces puedo estar tranquila, no hay que cuidarse siempre, ¿no? Bueno, el resfriado, la gripe, y la bronquitis afectan al sistema respiratorio, pero cada afección tiene síntomas propios. Los resfriados y la gripe son causados por virus diferentes, o sea que no es el mismo. Si tú tienes un resfriado, es un virus. Si tú tienes gripe, pues es otro tipo de virus, ¿no? Pero ambos pueden provocar secreción y goteo nasal, o sea, el moquín, ¿no? También puede causar tos y dolor de garganta. Sin embargo, la gripe también puede causar fiebre alta que dura entre 3 y 4 días. Así también te puede tener dolor de cabeza, puedes sentirte fatigado, cansado, molestias generales y también pues dolor en el cuerpo, ¿no? La bronquitis es una enfermedad en la que los bronquios, que son los conductos o tubos que llevan el aire a los pulmones, se están inflamando, o sea, se inflaman. Y las personas con bronquitis a menudo tienen tos con producción de mucosidad. Padecen silbidos al respirar. Yo creo que cuando uno escucha ya este silbido, pues ya se preocupa, ¿no? Aparte de que aparece dolor o molestias en el pecho, fiebre leve y sensación de falta de aliento. Los dos tipos principales de esta afección son la aguda y la crónica. Así que pues hay dos. Esperemos de que pues la gente que padezca cualquier tipo de enfermedad en los bronquios, pues acuda a su médico, ¿no? Porque los mismos virus que causan los resfriados, que causan la gripe, son la causa más frecuente de la bronquitis, y tal vez uno dice, y son de la bronquitis aguda. Estos se transmiten por el aire cuando la gente tose, o también por contacto físico. Por ejemplo, a través de las manos sucias, así que hay que lavarse muy bien, hay que seguir todas las indicaciones desde que nos dijeron que está el virus del COVID. Mucha gente pues ya anda muy ligerita. De hecho, pues yo salgo a las tiendas o salgo a todos los lugares y traigo mi máscara. Y yo ya me veo rara porque toda la gente, la mayoría ya no trae máscara. Y la verdad es que el COVID no se ha acabado y se están contagiando, sigue gente enferma. Y no sé qué pasa, no sé qué pasa por la mente, pero espero que pues todos seamos más conscientes de que el virus no se ha acabado y que hay que usar esta mascarilla el tiempo que sea necesario, no nos cuesta nada, ¿no? Y bueno, pues hablando de la bronquitis, dicen que dura aproximadamente 10 días y la tos puede perdurar varias semanas tras la desaparición de esta infección, ¿no? Y bueno, esa fue la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. Esa es una enfermedad permanente y es grave. Y se presenta si la capa interna de los bronquios está constantemente irritada e inflamada, provocando una tos prolongada con mucosidad. Y el hábito pues de fumar, para la gente que fuma, es la principal causa de este tipo de bronquitis. O sea que si te pega bronquitis y tú eres fumador o fumadora, se puede agravar esta condición y ya se vuelve pues una bronquitis crónica, ¿no? Además, pues los virus o las bacterias también pueden infectar con facilidad los bronquios irritados. Por eso es que hay que pues consumir tecitos de jengibre, o sea, tener las vitaminas suficientes. Ya saben que la vitamina B12, la vitamina C, ayudan mucho a subir nuestras defensas. El magnesio y el potasio, que lo pueden conseguir a través de suplementos o que también lo pueden ingerir a través de jugos verdes de vegetales, que está lleno de potasio, de magnesio, de hierro, de zinc, tiene casi todos los minerales, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Los especialistas están de acuerdo en que, así como sucede con los resfriados, la bronquitis desaparece por sí sola. Y en general, pues se trata con reposo, líquidos y también recetan acetaminofeno para el dolor. Respirar vapor de un vaporizador o de un recipiente con agua y tomar duchas calientes puede ayudar a aflojar la flema. De hecho, para la gente que no tiene vaporizador y que tal vez está enferma o tienen algún familiar que ahorita tiene pues tos o bronquitis o el virus del COVID, yo les recomiendo que en una ollita pongan a hervir agua, la tapan y ya cuando empieza a hervir la destapan y le ponen unas gotitas de aceite de eucalipto. El aceite de eucalipto está muy fuerte y realmente cuando haces ese menjurje, y tú te acercas, obviamente retiras la ollita de la estufa y la tapas, y después la destapas y tú te acercas ahí con una toalla o cerca de ahí, sientes que te limpia todo, o sea, pues sientes ahí que todo fluye, sobre todo cuando uno está congestionado o cuando no puede oler. De hecho, la gente cuando da el COVID y pues se pierde el olfato, el sentido del gusto, también, o sea, cualquiera de los dos, pues sí puedes sentir que entra el eucalipto, ¿no? Pero bueno, los antibióticos no ayudan. Para la bronquitis aguda no suelen recetar antibióticos porque estos no actúan contra los virus. De hecho, alrededor del 95% de los casos de bronquitis aguda son causadas por virus, y los antibióticos que están diseñados para matar a las bacterias pues no tienen ningún efecto. Eso es cierto. Cuando yo tuve la bacteria, pues lo que me recetaron fue antibióticos. Y pues sí, o sea, te matan la bacteria, pero como les digo, también te matan la bacteria, las bacterias buenas que están en nuestro sistema digestivo, que pues se encargan de darnos fuerza, ¿no? O combatir estos virus y bacterias. Por eso, independientemente si tú tienes otra enfermedad o te recetan antibióticos por alguna otra razón, la recomendación siempre va a ser que estemos consumiendo probióticos, que son suplementos, o que los puedes conseguir de forma natural a través del yogurt, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayas poblando un poco tu sistema, tu flora intestinal, ¿no? Para que vayas poblándola de bacterias buenas, ¿no? Y bueno, también es muy común que los pacientes asuman que los antibióticos pueden ser útiles para enfrentar infecciones virales como la bronquitis, y esto se debe que al recurrir a un médico pueden recibir antibióticos, y debido a que la tos a menudo desaparece unos días y más tarde por sí misma, asumen erróneamente que esos fármacos resultaron de ayuda, pero pues todo tiene una fecha de caducidad, ¿no? Cualquier enfermedad que nosotros tenemos de repente pues desaparece, adiós, gracias, ¿verdad? Y a veces piensan que fueron por los antibióticos. Y bueno, no solo es poco probable que los antibióticos eliminen la infección, sino que también pueden causar diarrea y otros efectos secundarios. Por eso es importante consumir también los probióticos. Cuando te receten antibióticos o le receten a tus hijos o a tus seres queridos, recuerden consumir también probióticos. Probióticos no es lo mismo que antibióticos. Los probióticos son bacterias buenas para nuestra flora intestinal, ¿no? Y bueno, además de tomar antibióticos innecesariamente, ayuda a fomentar la resistencia a los medicamentos o a las superbacterias. Por eso siempre debes consultar con un profesional médico antes de tomar esta medicina. No te autorrecetes, sobre todo en los antibióticos. Es muy común que nosotros tengamos ahí medicina que tal vez te quedó del mes pasado, que te lo dio tu prima, tu primo, tu tío, tu vecino, ¿no? Y de repente dices, es que tengo los mismos síntomas, y ahí vamos, ¿no? A tomar medicina. No, hay que ir con el médico, hay que llamar al médico. Si tú desarrollas una temperatura persistente mayor a 100 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados, que es bastante alto, esa temperatura ya, acompañada de escalofríos, o tal vez tienes dificultades para respirar, entonces ahí es cuando, pues no lo dudes y llama a tu médico, ve emergencias, de urgencias. Una tos que produce una mucosidad espesa, que es sanguinolenta o que huele mal, pueden ser signos de neumonía, por lo que también pues merece atención médica. Y si sigues tosiendo flema durante más de un mes, también deberás contactarte con un profesional de salud. Puedes tener bronquitis crónica, no es para que estés tosiendo flema durante un mes. Y uno de los componentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que pues necesitas tratamiento adicional, ¿no? Y bueno, este artículo de la bronquitis lo saqué de Hola Doctor. Y las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar con el tema del día, que es el tema del libro Un Curso en Milagros, para la gente que esté familiarizada, este es el libro. Hoy comenzamos nuevo este capítulo. De hecho, creo que ya debemos entrar porque ya me extendí bastante. Sí, hoy vamos a hablar del capítulo 11, apartado 1, los regalos de la paternidad. Así que ya saben, la gente que está familiarizada con el libro de Un Curso de Milagros, todos los días hablamos un apartado de este capítulo, bueno, los capítulos que siguen. Bueno, vámonos con el tema del día, así que vayan preparando para que escriban la lección o el ejercicio que nos vaya a recomendar el día de hoy para que lo pongamos en práctica, ¿ok? Entonces, vamos a la pausa y volvemos. De la mañana con 58 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy iniciamos nuevo capítulo, como les había comentado el día de ayer. Hoy el capítulo 11 nos habla de Dios o el ego. Ándele, para que elijamos ya es exactamente lo que queremos en nuestra vida. Y bueno, con esto vamos a dar inicio, vamos a dar el sonido del tazón tibetano. Si pueden, las personas que me están escuchando, cierren los ojos, es un sonido que te ayuda a armonizar tu sistema nervioso y bueno, para muchas cosas. Ok, y bueno, en este capítulo 11 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre el Dios o el ego, hoy el apartado que nos toca es el apartado número 1, que nos habla sobre los regalos de la paternidad. Y lo primero que nos dice en este apartado es lo siguiente. Les voy a leer un pedacito y después daré mi comentario, ¿ok? ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la afiliación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es no estar solo. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo del apartado 1 del capítulo 11 del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, aquí se nos recuerda exactamente, pues hablamos el capítulo anterior, el día de ayer hablamos de la negación de Dios, el jueves pasado hablamos del fin de la enfermedad, y aquí prácticamente nos recuerda que para que haya curación en nuestra vida, tanto llámese física, emocional, lo que ustedes quieran, tenemos que aceptar a nuestro entorno con amor. ¿Quién es nuestro entorno? Es la gente que vive pues en el mundo, o sea, no nada más la gente con la que tú vives, la que es tu familia, la que son tus seres queridos, la que son tus amigos. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas, inclusive siendo nuestra propia familia o nuestros propios amigos, y pensando que nosotros tenemos la razón. Esa razón, la que nosotros defendemos, de decir, es que, pues es que no se porta bien, o es que esta persona es mala, o es que esta persona me hizo mucho daño, o es que esta situación que yo estoy viviendo es muy, muy oscura. Y entonces tendemos a defendernos, a defender lo que nosotros estamos pensando. Y cuando nosotros hacemos este tipo de acciones, en nuestra mente y en nuestra vida está pues presente el ataque, ¿no? Es obvio que si yo me siento atacada, voy a querer defenderme. Y al defenderme, pues voy a decir cosas que tal vez me hacen sentido a mí, porque digo, me estás atacando, entonces me tengo que defender. Y de esta manera, pues lo único que hago es reforzar a mi ego. Refuerzo a mi ego cuando yo me enojo, cuando yo maldigo, cuando yo estoy pensando en cosas muy trágicas. Refuerzo al ego cuando estoy pensando que mi vida va a ser mejor en otro momento que no sea este. Y ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el único momento que nosotros tenemos en esta vida es este instante. Si yo te pregunto a ti, ¿en qué instante te encuentras ahorita? ¿Qué me vas a responder? En este instante. Sin embargo, si yo te vuelvo a preguntar en qué instante te encuentras ahorita, ¿dónde te encuentras? ¿En un minuto después? No, me encuentro en este instante. Y siempre estamos en este instante, por más que digamos, mañana miércoles. Mañana, si yo te pregunto, si ahorita fuera mañana, te voy a preguntar, ¿dónde te encuentras ahorita? ¿En qué instante te encuentras? Me vas a decir, en este instante. Entonces no sé por qué nosotros nos enfocamos tanto en el futuro, porque pensamos que todas nuestras soluciones están allá, en el mañana, cuando cumpla esto, cuando tenga esta profesión, cuando gane más dinero, cuando mis jefes me aplaudan, cuando mis hijos sean perfectos, cuando mi familia actúe como yo quiero que actúe, cuando mi pareja quiero que reaccione como yo quiero que reaccione. O sea, nosotros tenemos muchas cosas en nuestra mente que lo único que nos hacen es desviarnos de la realidad. Nos desvía de este presente. En este presente tú puedes perdonar, tú puedes amar, tú puedes vivir en paz, tú puedes estar sano, sana y puedes estar gozando de plenitud. Si no estamos en este momento ni plenos, ni sanos, ni felices, ni bueno, ni plenos, ya lo dije, ¿verdad? Ni en paz. Entonces, es que hay algo en nuestra mente que le estamos dando cuerda, así como los monitos o los muñequitos que tú le das cuerda para que se muevan. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté reforzando ese tipo de ideas. Todas las ideas que son falsas vienen del ego. Y todo lo que viene del ego y todo lo que es falso no nos puede hacer daño. ¿Por qué no nos puede hacer daño? Porque lo ilusorio, lo falso, no existe. O sea, por más que nosotros creamos que tal vez una persona me está insultando a mí, o me está viendo mal, o está pensando mal de mí, eso no lo hace la realidad. Inclusive si alguien me insulta a mí, o sea, lo único que yo estoy viendo es la locura de la otra persona. Pero si yo me tomo personal, me está ofendiendo, me está gritando, y eres malo o eres mala, entonces yo también abrazo esa locura y no estoy viendo que detrás de esa locura está la cordura. Cada uno de nosotros estamos brincando esa línea, ya lo hemos dicho muchas veces, la línea de la cordura y la locura es muy delgada, muy delgada. Y esa línea de la locura la brincamos cuando estamos enojados. Si yo me enojo por la razón que sea, brinco la línea de la locura. Pero si yo, ya se me baja el coraje, entonces regreso atrás de la línea de la locura y tal vez vuelva a la cordura, ¿no? Dependiendo de cuál sea mi enfoque en ese momento. Si yo traigo recuerdos de mi pasado y empiezo a recordar cosas que realmente me duelen, que realmente me ponen triste, que realmente me hacen sentir que me falta algo para poder vivir feliz, es porque estoy recordando momentos que ya no van a regresar y que no forman parte de mi vida. Así sean bonitos, felices o malos, los recuerdos que nosotros tenemos del pasado ya no forman parte de este presente. O sea, está de más que los traigamos a este momento. ¿Por qué? Porque no los voy a volver a vivir, no los voy a volver a revivir todo eso. Lo revivo en mis pensamientos y es ahí donde está el meollo del asunto. Es ahí donde nosotros podemos sentir de repente que la vida nos está agrediendo, que el universo no está a mi favor, que Dios no está conmigo o que la vida en sí no está conmigo. Vamos por la vida defendiéndonos y el vivir de esa manera lo único que hace es de que pues estemos temerosos, temerosos hasta del paso que damos, temerosos de lo que vamos a decir, temerosos de que si las cosas no salen como yo quiero que sucedan, entonces me va a ir mal. O sea, tenemos muchos pensamientos que nos desvían de la realidad. La realidad es que si estamos viviendo este momento como sea, si no lo calificas como bueno, como malo, como regular, si no lo calificas, te darás cuenta que este momento es perfecto. ¿Cómo sabemos que es perfecto? Porque si no fuera perfecto, lo estaríamos viviendo diferente. O sea, ahorita aquí está nublado. Y si yo digo, no me gusta que esté nublado, me gusta que esté el sol, quiero que la temperatura esté más alta, porque la vida está en contra mía. O sea, voy en contra de la situación actual. Si esto está sucediendo, es porque así tiene que suceder. Y esto lo digo como un ejemplo muy sencillo, pero en realidad hay muchas situaciones que nosotros cuestionamos y que rechazamos. Que si hay alguien que te dijo algo, te lo dijo de tal manera o no actuó como tú querías que actuara, pues ya hay problemas, ¿no? Hay problemas en tu vida y yo me enojo, y yo me pongo triste y yo juzgo y yo digo quién está bien y quién está mal, pero ese juez es el ego. Si nosotros no otorgamos amor a los demás, si no aceptamos a nuestros hermanos, a la gente que vive en este mundo, si no la aceptamos como son, sin tratar de cambiarlas, vamos a ir en contra, vamos a sentir que, híjole, tenemos que hacer algo diferente para que la persona cambie. Queremos cambiar la situación, queremos cambiar a la gente, que sea diferente, y no es ese nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque al hacer eso nos ponemos una carga, o sea, en nuestra mochila ilusoria con piedras que pesan mucho. Y no se te haga raro que el día de mañana te duela la espalda, o te duela un pie, o te duela la cabeza. ¿Por qué? Porque estás en contra, quieres cambiar algo que no se tiene por qué cambiar. Si una persona en mi vida es agresiva, y yo trato de decir, a ver, no seas agresiva, no seas agresivo, sé feliz, date tranquilo. Si yo quiero cambiar a esa persona y la otra persona más se enoja, lo único que hago es poner una pared, hacer un rechazo por esa persona. ¿Por qué? Porque no me gusta y quiero que cambie. Pero no me estoy dando cuenta que detrás de todo ese personaje que yo veo está la perfección de él. ¿Por qué? Porque todos, para los que creemos en Dios, sabemos que Dios está con nosotros. Para los que no creen en Dios, saben que la energía divina o su vida, pues está completa, ¿no? Y detrás de ese personaje, lo que nosotros vemos, está la perfección en cada uno de nosotros. ¿Pero qué hacemos? No lo vemos. Se nos hace más fácil juzgar, se nos hace más fácil criticar y decir, tú estás mal, no debes de ser así, tienes que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Acepta, cuando aceptas a la otra persona sin tratar de cambiarla, tú sabes que esa persona tal vez está envuelta en la locura. ¿Por qué? Porque si yo grito y yo me enojo, yo sé que estoy brincando esa línea. Cuando ya eres consciente de tu momento presente, pues no brincas esa línea, ¿no? Inclusive, cuando te enojas, ¿te sientes bien? Cuando nos enojamos, ¿nos sentimos bien? Seamos sinceros. ¿Nos sentimos en paz gritando y enojándonos? No. Nadie se siente en paz estando enojado y estando gritando. Quien diga que sí se sienta en paz, está mintiendo, y está mintiendo a través del ego. Porque todos sabemos que si uno está enojado, pues hasta nuestro corazón se acelera. Cuando estamos preocupados, igual, se sube hasta la glucosa, cuando te asustas, o sea, cuando hay ciertas señales que nuestro cuerpo ya está manifestando, sabemos que algo no está bien. Sabemos que algo está pasando, algo está sucediendo, ¿no? Entonces, si yo me enojo constantemente por la razón que yo quiera, le estoy dando la oportunidad al ego que guíe mi vida, que me lleve hacia la locura. Sabemos que esa línea, la locura y la cordura, si la seguimos brincando y brincando y digo, ah, me doy el permiso de enojarme, ok. Y después me doy el permiso de ponerme triste, ok, paso otra vez a la locura. Me doy el permiso de juzgar, ok, paso otra vez a la locura. Va a llegar un momento en que nos quedemos de ese otro lado de la línea. Y una vez que ya la cruzamos y que ya no podemos regresar, pues ya ahí no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho. De hecho dice el Sadhguru que si tú te enojas diariamente durante un mes, 15 minutos, enójate lo más que quieras, 15 minutos diario, durante un mes, tú pasas esa línea de la locura y ya no regresas a la cordura. ¿Y qué pasa cuando ya, pues, brincas esa línea y te quedas ahí? Lo que pasa es que ya no podemos reaccionar, es cuando ya nos quedamos como en un estado catatónico, es cuando ya la familia pues ya no se puede hacer cargo de ti y te manda a un, tal vez un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ya te saliste totalmente de tu cordura. Y el, sí, también, el estrés, ¿cuánto nos ponemos estrés por todo? Por todo. Y el estrés viene de cosas que nosotros estamos esperando en un futuro, al igual que la ansiedad. Si alguien padece de ansiedad, chequen sus pensamientos, chequen lo que están pensando que puede ocurrir y que te da miedo, o que puede ocurrir, híjole, y no ha ocurrido y ya quiero que ocurra. ¿Es por qué? Porque estamos pensando en un momento que no existe ahorita. Este momento realmente es una oportunidad para cada uno de nosotros para que podamos estar en paz. Si no estamos en paz, hay que checar nuestros pensamientos, hay que checar qué regalos estamos obteniendo, si los regalos de Dios o los regalos del ego. Porque el ego se hace pasar por nuestro amigo así de la mano, vamos de la mano, yo te defiendo, defiéndete de la gente, defiéndete de la maldad, ve lo bueno y lo malo. Pero para Dios no hay bueno ni malo. Todos estamos en el mismo camino, todos estamos con los mismos regalos. Tenemos la oportunidad de volver a estar presentes, conscientes. Yo sé que hay muchos momentos en nuestra vida que pueden ser o pueden parecer muy caóticos. Cuando nos duele algo, obviamente no podemos estar conscientes porque dices, es un dolor físico. O sea, ¿cómo me pides que yo me salga y que esté en paz y tranquilo si estoy con un dolor físico? Cuando nos pasan esos dolores, a mí lo que me ha funcionado y que siempre les he dicho es no rechazarlo. No rechaces ese momento porque se vuelve todavía más pesado. Si hay un dolor, es el dolor. Y aparte, el rechazo, la fricción que ponemos de no lo quiero, quiero que cambie ya. Pero si nos, a ver, ok, lo acepto, es lo que estoy viviendo. Me dicen que es perfecto porque es lo que estoy viviendo. No lo entiendo, pero a ver, ¿qué es lo que necesito ver de este momento? Tal vez lo único que necesitamos es vivirlo y nada más. Y no sufrirlo, o sea, de la manera en que lo sufrimos mentalmente. Podemos decirnos muchas cosas para justificar nuestros pensamientos. Decir, es que yo estoy enojada, yo estoy enojado porque me dijeron esto, porque me hicieron esto, porque actuaron así conmigo. Pero es mi justificación. Cada uno tiene la responsabilidad de aceptar lo que es bueno o lo que te ayuda o lo que no, de rechazarlo, o sea, de darte cuenta si la información, la agresión viene de alguien que está en la locura, o sea, te das cuenta, dices tú, ¿por qué voy a agarrarme de la locura cuando sé que está la cordura? Sé que detrás de ese personaje, esa persona que tal vez la veo muy mala, sé que detrás de todo ese personaje está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. O porque tu ser está completo y está completo para cada uno de nosotros. Porque también se nos recuerda que la voluntad de Dios es crear para los que creemos en Dios. Y también se nos ha dicho y les he comentado en apartados anteriores que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. O sea, que lo que tú estás viviendo es porque es tu voluntad. Por más de que digas, quiero que sea diferente, entonces piensa diferente, cambia tu perspectiva. Tal vez siempre estamos viendo igual todas las situaciones y no nos damos cuenta de que tenemos esa oportunidad de cambiar nuestra perspectiva, de ampliarlo. De hecho, si yo pongo esta botella de agua, para los que me están viendo, y si yo te digo, veme a través, ¿dónde está la cámara? Veme a través de la botella de agua, ¿me ves igual como me estás viendo? ¿Se me ve igual la cara, el rostro? Tal vez se me ve una bocota, miren. A lo que voy es de que, porque vemos así, y tal vez si alguien me está viendo acá, sin esta botella de agua me ve pues diferente y pueden decir, no, es que no se ve distorsionada. Y los que me ven a través de la botella dicen, sí, sí se ve distorsionada, no se ve igual. ¿Quién tiene la razón? ¿El que me ve a través de la botella o el que me está viendo acá? ¿Quién está en lo correcto? Los dos están en lo correcto. ¿Por qué? Porque cada quien ve desde su propia perspectiva. y nosotros así vemos la vida desde nuestra propia perspectiva y no nos damos cuenta que la otra gente también está en lo correcto porque así lo ve, así lo piensa, así lo siente. Si yo siento, si yo creo, si yo vivo a través de mis pensamientos, si yo digo tú eres malo, tú eres mala, pues va a ser malo y mala, aunque me digan que son buenos y malos. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo así, yo lo estoy viendo desde mi perspectiva. Y esa perspectiva obviamente cansa, esa perspectiva nos hace daño. Nos hace daño porque nos aleja de la oportunidad de ver más allá del personaje. Se nos hace tan fácil juzgar, criticar, maldecir, que ya parece un hábito de que, si no me enojo, o si no critico, o si no juzgo, no estoy bien. Ese tipo de pensamientos los tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque no nos ayuda a nada. ¿Por qué? Porque hace que proyectemos nuestro ego. Y la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. Y por lo tanto, que no es tu voluntad. Es ahí cuando justificamos, ¿no? No es que la otra persona está mal. No es que realmente, o sea, es malo o es mala. No, no hay maldad, no hay maldad. No hay ni bueno ni malo. La realidad es que estamos en este momento para estar conscientes. Y cuando uno está consciente, no juzga. Cuando uno está consciente, está en paz. Cuando uno está consciente, está aceptando la situación que está viviendo. Cuando somos inconscientes, la rechazamos, no la queremos. No me gusta este momento, como me dices, Janet, que es perfecto. Si no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto y no tengo esto. Si no lo tienes es porque no lo necesitas. Así de sencillo. Tienes lo que necesitas para ser lo que eres. No sabes todas las funciones que están haciendo nuestros órganos, nuestras células, para poder estar existiendo. Eso es un milagro y se nos olvida. Se nos olvida todos los milagros que tenemos. No sabemos si ahorita en otro instante ya no estemos. Pero mientras estemos, tenemos esa oportunidad de vivir los plenos, de vivirlo en paz, de vivir este momento dichoso, de poder sentir esa vocecita que viene acá desde lo más profundo de mi ser. Y que te dice, ok, es tu oportunidad de vivir en paz. Es tu oportunidad de vivir plena, pleno, lleno de gozo, lleno de salud. La naturaleza de nuestro cuerpo, nos lo ha dicho el libro, y no me acuerdo si el libro El Poder de la Hora, pero la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos. ¿Qué pasa cuando no nos sentimos sanos? Si la naturaleza de nuestro cuerpo es estar sanos, pues tal vez nada más hay que cambiar un poquito nuestro chip. De decir, ok, voy a escuchar esa voz que habla por Dios, pero no voy a escuchar a la del ego, no voy a escuchar a la del miedo. ¿Por qué? Porque quiero compartir la voluntad de Dios en mi vida. Y independientemente de lo que esté viviendo, lo voy a aceptar. Así me duela y así no lo entienda, lo voy a aceptar. Porque cuando no lo rechazo, tu vida se transforma. Cuando no rechazamos el momento, hay algo en nuestra vida que se transforma. Y ahí no se te haga extraño de que se manifieste la curación. ¿Por qué? Porque la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de la energía divina, de como tú le quieras llamar, para los que no crean en Dios. Pero hay que recordar siempre que lo que Dios da, Él lo conserva. De modo que nada que Él dé puede contradecirle. Entonces, si tú en este momento dices, ok, voy a poner en práctica esto. Voy a, por lo menos, no voy a rechazar este momento. No voy a ir en contra de lo que la vida me está mostrando. Que si se me rompió el pantalón, no pasa nada. Que si me caí, no pasa nada. Que si estaba cocinando y me cayó aceite, no pasa nada, ¿no? Está sucediendo, no voy a ir en contra. Pero si yo desde el principio, en que se me rompió el pantalón, me enojo, que si me caigo, lloro y me enojo, ¿por qué me caigo? Que si me quemo, es la tercera vez. Entonces, ¿se fijan cuántas veces estamos rechazando el momento? Y ese rechazo obviamente causa pesadez, causa dolor. ¿Por qué? Porque cuando alguien no quiere algo, está en contra. Y cuando estamos en contra de algo que está fluyendo natural, pues vamos a sentir rechazo y vamos a sentir ataque. Y no queremos sentir ataque en nuestra vida, ¿verdad? Por eso vamos a aceptar hoy los regalos de la paternidad, los regalos de Dios que te da, que es la curación, que es la paz, que es la plenitud, que es el amor. Cuando tú compartes amor con la persona que tal vez dices, no puedo perdonar, cuando tú la ves y le quitas todo ese personaje, a ver, toda esa maldad, toda esa ira, o sea, detrás de eso está el Espíritu Santo. De cada uno de nosotros, detrás de nosotros está el Espíritu Santo. El personaje no los ponemos, es decir, hoy voy a actuar así, de esta manera. Pero no quiere decir que seamos eso. Y estamos actuando constantemente. Y estamos poniéndonos personajes constantemente. Tú no actúas igual con un niño que con tu jefe, que con tu pareja, o con tus hermanos, o con tus padres, ¿verdad? O actúas igual con un niño de 3 años, le hablas igual, con tu jefe le hablas igual que con todos. No, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos ponemos personajes. Y no nos damos cuenta que esos personajes son los que realmente nos afectan. Tanto un niño, como un animalito, como una persona adulta, o como un ser viviente, el que sea, las plantas, los árboles, deben tener el mismo respeto, debemos de tener el mismo respeto por todos. Y el mismo amor. ¿Por qué? Porque el amor no se limita. Cuando tú das amor, no, es que me quedo con menos. No, se expande. Es un nivel de conciencia que se vaya elevando o que va creciendo. Pero si yo soy egoísta a través del ego y digo, no te voy a dar esto porque me quedo sin esto. O sea, no, siempre hay que compartir. No te queda. Si vas a compartir algo, no tengas ese pensamiento de que ahora te queda menos. Porque no es cierto. El universo es tan maravilloso que ponlo en práctica. Si tal vez no eres de las personas que constantemente comparte, comparte. Y vas a ver que así te quedes sin nada de lo que hayas compartido. No sé, puede ser comida, puede ser algún, no sé, dinero, qué sé yo. Y vas a ver que la vida te lo regresa. ¿Por qué? Porque lo que te pertenece no te lo puede quitar nadie. Así es sencillo. Entonces, si tú crees que te faltan cosas, quítate esa idea, no te falta nada. Si tú piensas que en el futuro, en el mañana, en 3 años, vas a ser más feliz cuando tengas esta casa, o este dinero, u otra casa, u otro carro, u otro puesto, quítate todos esos pensamientos, porque ese futuro nunca va a llegar. Y ahorita te vuelvo a preguntar, ¿en qué instante te encuentras ahorita? En este, ¿verdad? En este instante. Nunca estamos fuera de este instante. Entonces, ¿para qué te preocupas por el mañana? Está bien que hagas planes, que hagas metas, pero no pongas ahí tu felicidad en ese futuro que nunca va a llegar, porque ya sabemos que siempre estamos en este instante. Y ahorita te vuelvo a preguntar por última vez, ¿en qué instante te encuentras ahorita? Ok, vamos a irnos con la lección. Aquí es donde para las personas que son nuevas y no saben mucho del libro Un Curso de Milagros, se nos pide que diariamente pues hagamos una lección, y la lección del día de hoy está muy bonita. La frase que yo les invito a que la escriban o que la recuerden es de: tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Es muy bonita esta frase y la podemos aplicar en todo momento durante el día. Si puedes tomarte unos momentos durante el día para que tal vez te sientas o estés parado, lo que tú estás haciendo, o estés acostado, y cierres tus ojos y nada más te concentras en estas palabras: tengo derecho a los milagros. Y bueno, les voy a leer lo que nos dice. Tienes derecho a los milagros debido a lo que eres. Recibirás milagros debido a lo que Dios es. Y ofrecerás milagros debido a que eres uno con Dios. Una vez más, ¿cuán simple es la salvación? Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Esto es lo que celebraremos hoy. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. No depende de ningún poder mágico que te hayas adscrito, ni de ninguno de los rituales que has ingeniado. Entonces, hoy vamos a recordar que tenemos derecho a los milagros que te pertenecen. Cualquiera que sea, te pertenece, y se te ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de ti, se encuentra dentro de cada uno de nosotros, y que jamás lo podemos perder. Por más que digas: ay, ya se me olvidó, no tengo los milagros. No, siempre están ahí, nada más recuérdalo. Hay muchas cosas que nosotros disponemos y que pues, nada más no somos conscientes de ellos, ¿no? Entonces vamos a comenzar las sesiones de práctica más largas de hoy diciéndonos a nosotros mismos con absoluta certeza que tenemos derecho a los milagros. Entonces tú tienes derecho a los milagros, yo tengo derecho a los milagros, todos tenemos derecho a los milagros, ¿no? Entonces hay que recordar también que no nos debemos conformar con nada que no sea de la respuesta perfecta. Si te vienen tentaciones, o sea, pensamientos de que te estás enojando con alguien, te viene un recuerdo que te está molestando, te está estresando, te está poniendo ansiedad, di de inmediato, pon ahí atención: no intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Se los voy a volver a repetir. Ay, perdón. Ya saben, escríbanlo. Tengo derecho a los milagros, para que no se los olvide. Y si viene algún pensamiento que te estresa, algún pensamiento que te saca de onda, ¿no? Porque si alguien no ha meditado y cuando se pone a meditar se da cuenta de cómo es la mente, que de repente te mandó a otro lugar, pues ahí es justo cuando vamos a decir: no intercambiaré milagros por resentimientos. O sea, no quiero resentimientos, quiero los milagros. Entonces no los voy a intercambiar. Quiero únicamente lo que me pertenece. ¿Qué es lo que me pertenece? Los milagros. Y Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Tienes ese derecho porque Dios te lo da, te lo otorga. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Nos vamos a ir con la reflexión y ahorita regresamos para despedirnos. Bueno, con esto finalizamos. Thank you.

les mentí, les dije, tal vez vaya a ser más, ¿no? 2:29, increíble, 2:30 estuvo el programa, pero creo que estuvo muy bien. Bueno, también tuve algunos problemitos ahí con el audio, por eso sé que se alargó un poquito más, porque no podía entrar en el momento del horóscopo. Pero bueno, ahí está el programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Muchas gracias a los que me estuvieron viendo y escuchando a través de Facebook. Probablemente, no sé si lo ponga público en la página de la radio. Vamos a ver, porque pues tengo mucha privacidad ahí en la cuenta, entonces no creo que se pueda, pero tal vez la siguiente vez va a ser en vivo, pero a través de la página de Facebook de Sexy Love Radio, para que se pueda hacer. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo.